en Nicaragua. Investigación revela los abusos del Estado en contra de organizaciones civiles. Una investigación denominada Expediente Nicaragua, elaborada por las organizaciones exiliadas, Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Fundación Popol Ná y Fundación del Río, documentó los abusos del Estado de Nicaragua en contra de las organizaciones de la sociedad civil desde 2018 a noviembre de 2022. En la investigación se analizan 9 organizaciones civiles que contaban con todos sus documentos legales para operar en Nicaragua. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega las exterminó sin haber encontrado alteraciones a las leyes, explicó el abogado Carlos Guadamuz del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Las organizaciones beneficiaban anualmente con salud, educación, derechos de las mujeres, liderazgos y derechos humanos a unas 50.000 personas en 50 municipios. Sin embargo, fueron cerradas y el Estado les ocupó los bienes y recursos que ascendían a unos 4 millones de dólares, señala la investigación. Catherine Ramírez, de la Fundación Popol Ná, dijo que el régimen de Ortega implementó toda una cacería en contra de las organizaciones sociales para acabar con los espacios públicos hasta propinar más de 3.000 agresiones a la sociedad civil con el cierre de estas organizaciones. Y únicamente incluyendo a las organizaciones sin fines de lucro, son 3.106 organizaciones sin fines de lucro que han sido canceladas hasta al cierre de noviembre del 2022. Dentro de estas organizaciones hay organizaciones nacionales, organizaciones internacionales que proporcionaban fondos de cooperación al desarrollo a los sectores más vulnerables del país y que justamente se encargaban de atender algunos sectores como mujeres, zonas rurales, que apoyaban en algunos servicios básicos como educación, como acceso a salud. Dentro de estos mismos datos también hay asociaciones médicas que proporcionaban atención médica a un costo mucho más bajo para personas de escasos recursos en Nicaragua y que estas fueron canceladas y por lo tanto es una oportunidad y un derecho que se le arrebató a las y los nicaragüenses que lograban acceder justamente a salud o educación gracias al apoyo proporcionado desde los fondos para cooperación, teniendo en cuenta que el Estado de Nicaragua no ha priorizado las necesidades de las y los nicaragüenses. La investigación reveló que el régimen de Ortega no se quedó solo con el cierre de las organizaciones, sino que la represión se incrementó en 2022, con persecución dirigida a los colaboradores de las organizaciones, con amenazas de cárcel, hostigamientos y hasta el impedimento de salir del país. Los representantes de las 3 organizaciones que realizaron esta investigación desde el exilio denunciaron las violaciones a los derechos humanos de sus colegas y de los nicaragüenses en general, que se ven imposibilitados e imposibilitadas del derecho a la participación y a la asociación, pese a que son derechos garantizados en la Constitución de la República. Es el reporte que llega desde Nicaragua.